hablar de mi pensar. Y qué bueno es llevar el yugo que ha puesto en mí. Pues ligero es su yugo, pero su amor es más grande que todo. El Señor es mi rey, mi rey, mi rey. Es el dueño de mí, de mi amor, de mi pensar. Esclavo de Satanás. Por eso yo le canto a Cristo, Cristo, Cristo mi rey. Porque es el dueño de mi ser, el dueño de mí. Porque es el dueño de mi ser, el dueño de mí. Una lara en el pecado, esclavo de sangre.